canto los muertos para ponerme el mundo al revés. No hay un cabildo ni un baile santo, ni nunca falta ningún bembé, porque ella siempre vive pensando que mi cabeza va a los pies. Me tienen amarrado con pie, me tenía pero me surrico. Me tenían amarrado con pie, me tenía pero me surrico. Ahí de la puntica de un carro viejo sacaba el polvo para el café y me lo daba la muy maldita para ponerme el mundo al revés. También me daba polvo de sapo porque con él me hinchaba los pies. Con todo eso era para amarrarme y con todo eso me le solté. Me tenían amarrado con pie, me tenía pero me surrico. Ay, mi negra santa, mi negra bruja, qué mala extraña tiene con fe. Me tenían amarrado con fe.